Hombre, ¿cuánto tiempo? Claro que sí. Bueno, claro que sí, no. La verdad es que me parece fatal llevar tanto tiempo sin grabar, pero todo tiene una explicación que seguro que ya la sabéis. Así que me voy de paseo con la perra, no me llevo los guantes, ni el gorro, tengo las orejas heladas, y es del 405 de friqueando.es. Se llama ¿De dónde venimos y a dónde vamos? La gente me mira porque hablo solo por la calle, y empezamos. Pues con este fresquibiri, la Lolita y yo estamos dando un paseo, me está haciendo un amago, pero no, al final no ha sido nada. Bueno, pues a lo que vamos. Feliz año nuevo y todas esas cosas. Hace un montón que no grabo, esto es lamentable. Y voy a hablar un poquito más de Apple, a pesar de algún comentario en el blog de fanboy, de ser un fanboy. Puedo admitir que lo soy, tal vez, quizás. Y vamos a hablar de Apple, porque estaba grabando anoche con Iván, con Treki. Vamos, Loli, ¿qué quieres? ¿Qué es eso? Venga, vamos. Estaba grabando anoche con Treki. Y estábamos hablando de Apple, y de Google, y de Microsoft, y qué había pasado este año, y qué iba a pasar al siguiente. Y nada, pues se me ocurrió que podía hablar un poco de eso, así más en perspectiva. Cómo habían sido los últimos años, cómo iban a ser estos. Loli. Así que. ¡Ay, qué frío! Así que, bueno. La cosa es hacer un pequeño repaso del pasado, de cómo ha venido siendo y de cómo está siendo ahora, y de ver ciertas pautas que parece que se repiten. Y no sé si es para bien o para mal. Porque, bueno, ayer. La cosa es que. Estábamos Iván y yo discutiendo acerca de quién nos daba más miedo, si Apple, Microsoft o Google. Y la verdad es que las tres dan miedo porque acojonan ciertas cosas que hacen en contra del usuario. Y si os acordáis, hace tiempo, y si no os acordáis yo tampoco, pero por lo que se lee y por lo que se cuenta, casi atropello unos niños. Estaban Microsoft y Apple, pues todo el tema de los ordenadores hace un montón de tiempo y tal y cual. Entonces, Apple tenía una técnica que era hacer poquitos ordenadores con su sistema operativo propio, con todo propietario, y ellos se lo guisaban y ellos se lo comían. Microsoft, sin embargo, tenía otra estrategia, con la que, como todos sabemos, copó mucho, mucho, mucho mercado. Que era, pues, ellos hacían el software para implantarlo en otro hardware. Y esto tiene sus partes buenas y sus partes malas. Las partes buenas, que vendes un porrón. No, bueno, parte buena en general. La parte buena es que vendes un porrón y alimentas a terceras compañías para que vendan un porrón, pues fabricantes de placas, fabricantes de micros, fabricantes de tal y de cual. Todo eso lo alimentabas y creabas un mercado paralelo, que de ahí, gracias a eso, todos tuvimos ordenador en su día. Total, que Apple pues seguía con sus prácticas y de aquellas aguas vinieron estos lodos de ser los precursores de todo el tinglado de los ordenadores, etc, etc, que luego ya aquí entran más polémicas o menos polémicas de quién copió a quién o quién hizo primero qué. Pero aparte de eso, es innegable que Apple empezó habiendo copiado o no habiendo copiado a Xerox y esas historias, y luego pues Microsoft utilizó sus técnicas y copó el mercado, y gracias a eso pues muchos tuvimos PC, etc, etc. ¿Qué pasa ahora? ¡Vamos, Loli! Que Apple ha sacado un teléfono móvil y tiene un modelo y el antiguo. Bueno, en realidad dos modelos, pongamos. Tiene el iPhone 4 y el 3GS. Y vende mucho, porque es que la verdad es que es una pasada lo que vende un solo teléfono. Es una pasada. Y Google ha hecho un sistema operativo. ¡Vamos, Loli! También ha hecho con Microsoft un sistema operativo para móviles de terceras compañías. Con lo cual, Samsung, LG, HTC, etc, etc, sacan sus móviles Android o Windows Mobile. Pero claro, esto viene a colación de lo que hablamos ayer. Todo tiene sus pros y sus contras. El que tengas un solo dispositivo, pues te hace, bueno, tenerlo controladito. Pues tú sabes el hardware que le pones, sabes que el software vale perfectamente. Puedes decidir que un modelo lo dejas de lado aunque funcione correctamente. Temas de obsolescencia que ahora están tan de moda y que se lleva criticando tanto tiempo. Y tiene sus partes malas, y es que son las lentejas. Si quieres ese modelo, bien, y si no, pues nada. No hay nada. Alguien que necesite otra cosa no tiene dónde elegir. Y eso, la verdad, es que es, parece una parte mala, pero con todo lo que está vendiendo Apple, bueno, no sé. Yo la verdad es que me sorprende que venda tantísimo. Pero no sé. Estas cosas, pues eso. Hay tanta gente por el mundo que es normal que venda tanto. Y Android, pues, tiene su técnica a la Windows. Yo creo que al plantear inicialmente en 2006, cuando empezaran, o en 2005, o en 2004, cuando empezaron a plantear todo eso, porque no me cabe duda de que el desarrollo del Android empezó paralelamente al desarrollo del iPhone. Y ya no sabría decir si uno sabía la existencia del otro, o los otros sabían la existencia del uno. Lo que estaba claro es que mientras se desarrollaba el iPhone, el primero, el Eric Schmidt, ex CEO de Google, estaba en la cúpula directiva de Apple. Hostias, que me caigo. Que eso yo ya no sé si él tendría información privilegiada o no. Más bien yo creo que no, porque conociendo a Apple como es, tampoco creo que lo conociese mucha gente el tema del teléfono. El caso es que los tíos de Google hicieron una de Microsoft. Hicieron, vamos a coger el sistema operativo, vamos a hacer versiones a casco porro y la vamos a mantener mientras más móviles mejor. Eso tiene sus claras ventajas para todo el mundo, que os sonarán de lo que he dicho antes, y es que ellos venden un montón y animan a una evolución muy fuerte del mercado en general, que es HTC vende móviles de esos, LG vende móviles de esos y todo el mundo vende móviles de esos. Ahora bien, tiene la parte mala que yo siempre critico, no por criticar, porque también tengo un Android, sino porque es realmente mala y para mí, tiene los mismos problemas que está teniendo Windows. Y es que tú te compras un juego, llámalo X, o un software, llámalo X, y puede que no te funcione. Aunque cumple los requerimientos, puede que no te funcione. Porque tienes una placa de marca X, una micro de marca tal, unas memorias que a lo mejor los dos módulos son distintos, y los drivers, a lo mejor el de la placa con el de la gráfica o una tarjeta de red que tienes o tal, son distintos. Y, ay, Dios mío, se nos ha cruzado un gato. Se nos había cruzado un gato. Vamos, Loni, se pongan nerviosa. Ay, qué frío, por favor, qué ola de frío más mala. No, ahí no hay gatos, Loli, venga, vámonos. Me he perdido. Ah, sí, las incompatibilidades. Pues total, que tú puedes ir con toda la alegría del mundo, comprarte un juego, sacarlo de la caja, y a la hora de ponerlo dices, vaya hombre, no me va. ¿Por qué será? Y más o menos a lo mejor lo puedes arreglar. Si eres un poco manitas, lo puedes arreglar. Pero ¿qué pasa si te metes en el Android Market y dices, bueno, pues me voy a bajar, como hice yo, vamos a poner mi ejemplo, Hola, soy Miguel Gallego y no me funcionaban los programas de linterna, perdón. Todo empezó cuando quise poner una linterna al HTC Legend que tengo, que tiene un LED. ¡Ay! ¡Loli! ¡Vamos! Venga, que estaba poniendo la voz interesante. Pues eso, tenía un LED para hacer fotos con flash y dije, coño, si esto puede ser una linterna cojonuda. Pues total, que me meto en el market y busco linterna y un montón de programas que te iluminan la pantalla. Pero yo dije, no, tengo un LED y quiero utilizarlo. Pues nada, seguí buscando y nada, y dije, ah, mira, si soy inglés, voy a poner flashlight. Puse flashlight y nada. Lo que sí encontré fueron varios programas que encendían el LED de otros móviles, como por ejemplo el Droid, el Nexus One y similares, pero no me valían. ¿Qué hubiera pasado si yo digo, bueno, pues voy a pagar $2 y voy a probar si funciona, y luego no funciona? Bueno, me pueden devolver el dinero, pero eso no es una experiencia de usuario correcta. Eso es lo que le pasó a un contertulio que se llama Mitch, concretamente. Pero puede pasar de otra forma. Me puedo comprar un móvil con Android, y puedo, no sé, comprarme X juegos. Vamos, Loli, hazme una cacota, hija, vámonos para casa, que hace frío. Y total, me puedo comprar un juego al módico precio de 5 euros, un buen juego de móviles, que últimamente hay juegos cojonudos. Iban sacando actualizaciones, iban sacando contenidos extras, y yo estoy muy contento con mi juego. Y entonces, para mi cumpleaños, que es el 21 de agosto, regalando cosas guays, y me regalan un móvil. ¡Anda! Me han regalado un móvil. Un HTC Desire HD2 Cubo. Un pie cuadrado, por ejemplo. Un móvil así ficticio que me acabo de inventar. Y no funciona. Y el juego no funciona. Y digo yo, bien. ¿Y ahora qué hago? ¿A quién le reclamo después de X meses jugando ese juego? Al desarrollador, que dice que él con hacer una versión le vale, que no hace el 40. ¿A que se me vea mal o pueda jugar mal? Vamos. O me compro una tablet de estas que van a salir con Android, que ya las quiero yo ver. Y no funciona. Entonces, no sé, en el título, pues eso es, ¿a dónde vamos? Pues, sinceramente, vamos, Loli, no me gusta dónde va Android, no me gusta nada. El sistema operativo es muy bueno, y tiene cosas que son muy buenas. El sistema de gadgets me gusta mucho, me gusta poder mezclar iconos de acceso directo a programas con los gadgets, y luego el resto de programas los tienes ocultos en el menú de programas, y utilizas solo los más habituales, y los gadgets, que está muy bien. El sistema de notificaciones me gusta mucho. Ahí la barrita que se baja desde arriba. Me gusta que sea tenga perfil de disco duro, que lo enchufes el USB y puedas meter cosas. En fin, tiene cosas muy buenas. Muy buenas, y cosas que van a poner que tienen muy buena pinta. Las cosas como son. Pero o lo unifican más o no. O acaso no me gusta nada. Porque por lo que yo he entendido, que también puedo estar equivocado, el 3.0 es para tablets. Y entonces, pues, ¿y los móviles? O no sé, es que el que ya Google le diga a los fabricantes de tabletas, es que es lo que le decía yo ayer a Treki. Que ahora en el CES, en el Consumer Electronic Show o no sé qué, total, que es como una feria de electrónica. Ay, Dios mío, va andando delante mío un tío súper borracho haciendo cosas con el móvil, pero tiene una piedra en la mano. Vamos a dejar un espacio prudencial. Vamos a dejar un espacio de 5 coches, así, prudencial. Bueno. En fin, que llega Asus y dice, mira, tengo ya una tablet canela fina, procesador de doble núcleo, 2 GB de RAM. Yo qué sé, 64 GB de memoria flash, Wi-Fi 11N, Bluetooth 3.0, HDMI, JKL, mil cosas. Oiga, y el sistema operativo, bueno, es que todavía no sale el Android 3.0, entonces lo tenemos aquí guardado en unos cajones y cuando salga, pues lo enchufamos y se lo cargamos y entonces es cuando lo vendemos. Ah, claro. Vamos, Loli, hazme una cacota. Y llega Acer y dice, bueno, yo tengo aquí uno de 7 pulgadas, que ojo, porque yo lo desmonto, que parece un Transformer, y es portátil, y luego es tablet, porque fíjate, porque no sé qué. Ya, pero es que también Google nos ha dicho que nos esperemos a la 3.0, porque bueno, tiene unas mejoras y tal y cual, no sé qué. ¿Y qué haces? Y retrasas toda una generación de posibles competidores del iPad que van a salir. Y o lo sacas con la 2.1, o con la 2.2, o con la 1.6, o la que es, con la que sea, para que el que se lo compre le llegue y diga, ¿y qué hago yo con esto? ¿Qué programas le meto? No me funcionan los programas que tengo en el Nexus. Entonces, es un problema. Es que, claro, eso es... Ahora mismo es un problema. Ay, Loli, por favor. Te está esperando en oler todas las esquinas. Es que no puede ser. Ay. Total. A mí eso no me gusta un pelo. La verdad es que no sé cómo lo van a mejorar. Y sin embargo, fíjate Microsoft. Voy a hablar un poquito de Microsoft. Y con buenas palabras, ¿eh? No es porque me haya comprado una Xbox. Uy, joder, estoy perdido. Por aquí mismo. Pues ellos tenían su Windows Mobile. Era su Windows Mobile, que era la plataforma number one en sistemas inteligentes. El Symbian, más tipo móviles, pero esto más tipo PDAs, más táctiles, más tal. Entonces, pues eso, como a todo, le pillaron con el pie cambiado y ahora sacan el Windows Mobile 7. Que tiene muy buena pinta. Que a lo menos guste más o guste menos, a mí la verdad es que no me gusta mucho. Pero yo creo que han cogido lo mejor y lo peor de los otros dos sistemas operativos. Pues han cogido lo mejor del iPhone. No, Loli, no hay gatos debajo de ese coche. Venga. Venga, vamos, Loli. Vamos. Oye. Lo mejor del sistema operativo del iPhone. ¿Qué es? Pues la sencillez. Es muy sencillo. Pues ahora le han puesto una interfaz. Muy sencilla. ¿La tienda de aplicaciones? Pues la tienda de aplicaciones. Que también manda huevos la cosa, con perdón. Porque sale el Balmer y dice que, claro, que es que Apple ha registrado App Store y es un término muy genérico. Tócate los huevos de la empresa que quiere registrar el doble clic. Es que tócate los huevos. Pero eso es otra cosa. Lo siento, pero lo tenía que decir porque es que me parece de película. Y cogen lo peor. Y lo peor es que parece que el sistema operativo es hace 3 años. Hace 3 años porque... Ah, ya sé dónde estoy. Venga, Loli, por aquí, por la derecha. Porque no tiene copiar y pegar, no tiene multitarea, no tiene esto, no tiene lo otro. Entonces, no sé, ¿cómo quieren competir en primero con eso y segundo con las poquitas unidades que hay y el precio que tiene? No lo sé. Y luego pues también tiene pues un poquito de Android. Tiene un poquito de cada para lo bueno y un poquito de cada pues para lo malo. El pasado la verdad es que fue muy malo. No muy malo, sino que es el que había y no supieron reaccionar. Pero el futuro se les plantea muy bien. A poco que lo empiecen a mejorar, se les plantea un futuro muy brillante. La verdad es que tienen buena pinta porque han sabido ver hacia dónde va y han sabido que lo que la inmensa mayoría de la gente quiere es algo sencillo. Es darle un botón y no tener que tocar nada. Y enchufar el ordenador y que se sincronice todo. Y eso es a dónde van los tres. Pero Apple y Microsoft los que más y Google el que menos. Porque a veces te pierdes un poquito con las opciones de Android, la verdad. Cuando quieras cambiar alguna cosa, es un pifostio. Anda, me está haciendo una caquita mi pequeña. Muy bien, Loli. No, es un pis, no. ¡Ah! Loli, mal. Ay, hazme caca. Nos vamos a casa, que tengo las manos heladas. Ay, me cae el moquillo, qué manos más frías. Ay, qué frío hace. Y lo que tengo un poco de miedo, pero un poco solo, no mucho, pero sí un poco, es hacia dónde va Apple. Porque el mamón de Trick ayer me metió la mala idea y no hago más que darle vueltas. Y es que, bueno, ya sabemos que Apple es, en mi opinión, mucho más draconiana que Microsoft y que Google, pero de largo. Y es por Jobs. Ayer estábamos hablando de que, comentábamos así en una de nuestras idas y salidas de guión, en el que si Apple mejoraría o empeoraría. ¿Qué quieres, Loli? ¡No, no hay gatos ahí! ¡Venga, vamos! ¡Ay, esta chica está obsesionada con los gatos! Luego te arañan y, vamos, lloras. Y yo creo que es por Jobs, claramente. O sea, si Jobs no estuviera, habría cosas que no se harían, o que no se harían tan bien, pero habría muchísimas otras que se harían bien. Y yo creo que el tema de todas las restricciones que pone Apple para el tema de aplicaciones, para el tema de todo en general, se iría levantando y seguirá levantando según vaya forzándose el mercado. Más que nada en temas de distracción de las tiendas. En plan, la tienda de aplicaciones del Mac, la Mac App Store, pues es una idea muy buena. Yo desde el principio he dicho que es una idea muy buena, y me parece muy buena y me parece que va a tener mucho éxito. Porque la gente quiere un ordenador como quiere un electrodoméstico, y me explico. Lo que la gente quiere es llegar a casa, levantar la tapa de su portátil o encender su ordenador de sobremesa y usarlo. No quiere llegar con el ordenador y decir, vale, ¿ahora qué tengo que hacer con el ordenador? ¿Dónde consigo los programas? O sea, el mayor problema que tiene la gente, y sobre todo si ya es de una edad, pues unos padres que tienen un hijo, que el hijo se va de casa, y que dicen, anda, Miguel, ¿con qué programa podría yo hacer tal cosa? Y entonces, pues, espérate, vamos a intentar hacer pirulas para que yo desde mi casa os instale un programa en vuestra casa que os funcione y os valga. O eso. Ay, Dios, qué montón de gente y de ruido. Venga, Loli, vamos por aquí. Venga, vamos por aquí. A ver si pillamos una zona más tranquila. Venga, ven, ven. O si no, te voy a enseñar yo primero a meterte en Google y buscar el programa. Eso ya es nivel 2, casi 3. Luego a descargarte el programa e instalarlo. Eso ya es increíble. Un DMG ya, aunque no es un instalador de Windows tal, pero tienes que especificar la ruta y tal y cual. Pero vamos, que es muy complicado para mucha gente el hacer eso. ¿Y qué han hecho estos de Apple? Pues han visto que para... Anda, te han quitado el sitio, macho. Sí, sí, pítale, pero ya te la ha quitado. Pues claro, han visto esto de Apple, que la App Store del iPhone funciona y funciona muy bien. Y entonces han dicho, anda, vamos a hacerlo en los ordenadores, que va a funcionar igual de bien. Y yo lo creo, la verdad es que... Uy, perro, ven por aquí. Vale. Que pensé que venía suelto. No, la llevo atada. Es que no es muy amigable la Loli, le ladra a los otros perros. No quiere tener novio. Ella se lo pierde. Entonces es muy fácil para la gente el llegar, dar un botón, que se instale, lo pagas, porque la gente suele pagar por los programas, y ya está. Y va a tener un éxito increíble. Pero, como decía ayer Trekkie, tiene inconvenientes. Y son, uno, solo se puede instalar lo que Apple quiera. Dos, veremos qué pasa en el futuro. Y por una parte, me parece una idea muy buena. Y por otra parte tengo un poco de miedo, porque Apple tarda un poquito en reaccionar y en decir, vale, te voy a permitir que modifiques ciertos archivos del sistema. Porque como decía muy bien Trek ayer, por ejemplo, Dropbox es inviable en la App Store. Aunque sea gratis, pero es inviable. Y Dropbox es una herramienta tan buena que es que no entiendo cómo los sistemas operativos no lo tienen ya. Pero bien hecho. O sea, no entiendo cómo... Y gratis, sobre todo gratis. Porque tú puedes comprar el MobileMe o puedes comprar cosas y sí, lo tienes. Pero algo que venga integrado gratis sería la bomba. Y entonces lo que tendría que hacer Apple es decir, bueno, vamos a permitiros modificar un poquito el sistema para ciertas cosas. Y cada X tiempo, pues, vas viendo las necesidades y las realidades de ese mercado de aplicaciones y lo vas adecuando. Porque el que tú permitas hacer ciertas cosas puede beneficiarte mucho económicamente, claro. Te sacan cualquier aplicación que se venda por cientos, por miles, y poco a poco es un pico. Y esa aplicación se puede instalar vía DMG. Entonces, por un lado me gusta mucho, porque me gusta mucho dónde va todo esto y la sencillez que implica. Y por otra parte, tengo miedo, claro. Es que me da un poco de miedito. Y así es como lo veo yo. Esto la verdad es que ha sido un podcast bastante, bastante de opinión. Tampoco lo quiero alargar mucho, la verdad, porque yo creo que es un poco recopilación de todo lo que he ido hablando y toda la coña que le he dado a Treki, ya no en podcast, sino fuera del podcast, con unas cosas y con otras. Entonces, no sé. Solo quería decir unas palabrillas. Hace mucho que no grabo, tampoco ha sido un podcast espectacular que haya planteado ningún nada. Simplemente he aprovechado que salía a pasar la perra para contarlo. Porque me apetecía. Venga, por aquí, Loli. Y nada, la perra sigue sin hacerme caca. Tengo que dar un par de vueltas más a ver si se la afloja el esfínter. Pero claro, con tanto frío, a ver quién deja por aquí un premio. Y poco más. Ya supongo que a estas alturas os habréis enterado. Y si no, lo digo ya. Y es que... bueno, voy a grabar un nuevo podcast, que como todo tiene su parte buena y su parte mala. Estoy ahí un poco pesado con las partes buenas y las partes malas, ¿verdad? Total, que voy a grabar un nuevo podcast con Iván, con Treki. Se llama Escenas de Matrimonio y salió pues haciendo la coña, porque Naku nos dice, es que parecéis un matrimonio, siempre estáis discutiendo tal y cual. Y por ahí salió, en esa cadena de Twitter, la verdad es que no me acuerdo quién lo dijo, lo siento, tengo mi mala memoria, que dijeron, sí, sois como Escenas de Matrimonio. Y entonces dije, ah sí, pues me voy a registrar el dominio Escenas de Matrimonio. Y lo registré y empezó a salir la coña, empezamos a hablar y un día que quedamos con Tacito, que vino aquí en Madrid y estuvimos los tres un rato charlando, pues nada, ahí ya pues más o menos lo concretamos, cómo lo íbamos a hacer, cómo iban a ser los podcasts. Y bueno, hemos grabado una promo, o sea, he tardado yo años en grabar una promo y lo hemos grabado el primer día. Un capítulo piloto y un capítulo 1. Entonces, eso lo hemos grabado del tirón y cada 2 semanas pues iremos grabando cosas. Entonces, yo pretendería seguir con mis podcasts más o menos cada 2 semanas, cada 2-3 semanas. O principalmente cuando tenga algo interesante que hablar. Porque lo he dicho un montón de veces, hay podcasts mucho, mucho, muchísimo mejores que el mío, que os informan de la actualidad, además de todos los feeds que seguro que estoy, o sea, que estoy seguro a los que estáis suscritos, perdón. Y entonces no hay necesidad de que yo os informe de nada cuando hay gente que lo hace mucho mejor. Y solo pues cuando tenga algo que contar, algo que me apetezca contar, que compartir con vosotros, es cuando grabo. Sigo pidiendo licencias de programas para enseñaroslos, o cuando encuentro un programa chulo, también me apetece contarlo. Pero últimamente los programas chulos que encuentro es a través de appsmac.com, que es el blog de Christian, de Patuflings, que también es cojonudo, y si no estáis suscritos, suscribíos ya. Entonces lo tengo un poco paradete. Pero bueno, yo creo que con este proyecto nos hemos propuesto cada 2 semanas fijas grabar, y cada 2 semanas tenemos grabando. Y vamos a grabar sobre todo, pues eso, las últimas novedades, así las comentaremos. Empezaremos a cambiar de tema como siempre, empezaremos a discutir como siempre, invitaremos a gente como siempre. Entonces, no me canso de decirlo, tanto aquí como allí, si escribís correos, si mandáis tweets, lo que sea, podéis salir, podéis... Ahí hay ya un oyente que nos escribió. Entonces, y vamos a publicarle la carta en la página y todo eso. En fin, que yo por mi parte espero que os guste, espero que no os aburra mucho. Va a ser un podcast más de discusión, más de actualidad. Este ya lo voy a dejar como más de opinión, aún más de opinión, como más personal. Y sobre todo espero que os pediría un poquito de feedback al principio. Que al principio nos va a costar un poco coger ritmo el acoplarlo a lo que queremos, que era un poquito distinto a lo que hacíamos cuando él grababa en el mío y yo en el suyo. Entonces, bueno, el podcast se llama Escenas de Matrimonio, la página es escenasdematrimonio.es, el Twitter es edm-podcast y el correo es escenasdematrimonio@gmail.com. Y parece que sí. Suspense. No, es un pis otra vez, Loli, por favor, un pis, no. ¡Ay, qué tía esta! Así que eso, tampoco me voy a enrollar mucho más. Me estoy quedando pasmado de frío. No sé cómo se oirá esto. Espero que bien. Espero que los coches que vayan pasando no interfieran mucho, porque, pues eso, donde vivía antes tenía campo, podía pasear por el campo y no había ruidos. Ahora pues tengo que más o menos pasear por las calles, intento ir por las calles más silenciosas. Y ya está, y eso os cuento. Que este ha sido el 405 de friqueando.es. Espero no haberos aburrido mucho. Como siempre, es un placer grabar. Y un saludo para todos.